Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1959, la Casa Museo Cuadra Bolívar fue declarada Monumento Histórico Nacional. Ubicada en la parroquia Santa Teresa de Caracas, fue testigo de la primera etapa de la vida del Libertador, además de un centro de reuniones independentistas, una joya en nuestra arquitectura colonial. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro de Cultura firma certificado de inscripción del Tequeño como bien de interés cultural. Los pueblos hermanos están consagrados para consolidar la nueva sociedad de paz. Consejo Larense aprobó recursos para proyectos de infraestructura. Venezuela asume el reto de exportar carne de búfalos. Gobierno ruso afirma que control de armas deben incluir arsenal de París y Londres. Inauguran unidad pediátrica del Hospital Victorino Santaella en Los Teques. Cultura. A través de sus redes sociales, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, dio a conocer sobre la firma del certificado que deja constancia de la inscripción del Tequeño como bien de interés cultural. El placer, el honor, pueblo de Los Teques y de toda Venezuela, voy a tener el placer, el honor de firmar en estos segundos el certificado de inscripción del Tequeño como bien de interés cultural de la nación venezolana. ¡Que viva el Tequeño! ¡Que vivan Los Teques! ¡Que vivan los altos mirandinos! ¡Que viva la identidad y la diversidad cultural de Venezuela y su hermosa y deliciosa gastronomía! Según la historia, el Tequeño fue una invención de las empleadas del hogar de las familias adineradas de la ciudad de Los Teques, en Venezuela. Para no desaprovechar la masa sobrante del hacer el pan, la utilizaban para envolver el queso y freírlos a modo de aperitivo. La plataforma del libro del Ministerio de Cultura llevará 221 títulos que conforman la oferta editorial que el Estado venezolano ofrecerá a los asistentes de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se desarrolla en la capital colombiana desde el 18 de abril hasta el 2 de mayo. Además de los libros, una oportunidad única para que el lector colombiano se encuentre con los más recientes de la producción editorial venezolana. También se estarán llevando a cabo actividades de promoción de lectura en el marco de la feria, como la presentación de Pirata, el más reciente trabajo del escritor y ensayista venezolano Luis Brito García. Son las 12:09 minutos. Somos Cultura. Un conversatorio titulado Análisis y perspectiva de lo femenino en la poesía, visión de la creación, se realizará este jueves 20 de abril a partir de las 2:30 de la tarde en el Salón Rojo de la Casa Nacional, de las Letras Andrés Bello con entrada libre. En el evento intervendrán Zenaida da Costa, Gisela Domínguez, Ligia Álvarez y Cristóbal Alba. La moderación estará a cargo de Ana Gloria Palma. El Frente de Creación Literaria Oficio Puro emprende esta actividad conjuntamente con la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello y con el apoyo del Frente de Escritores y Creadores Andrés Bello. Dicho frente viene desarrollando actividades en la calle este año después de superado el periodo más agudo de la pandemia. Nacionales. Este jueves el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que los pueblos hermanos e hijos del gran Simón Bolívar han sido consagrados para consolidar la sublime, lo que se traduce en el fortalecimiento de la nueva sociedad del buen vivir, de unión, paz y autodeterminación, a fin de honrar el legado preciado de El Libertador. En este contexto, a través de sus redes sociales, el jefe de Estado destacó también que el socialismo se construye en la comunidad, con los consejos comunales, en el convivir diario de sus miembros y sobre todo con mucho respeto al prójimo. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, resaltó que espera que durante la Conferencia Internacional sobre Venezuela, organizada por el presidente colombiano Gustavo Petro, se levanten las medidas coercitivas unilaterales existentes contra Venezuela. Asimismo, mencionó que existe la expectativa que en la nueva ronda de negociaciones se obtenga como resultado un proceso electoral sin ninguna sanción contra el país y devolver todos los activos que nosotros tenemos en el exterior. Somos Noticia. El presidente venezolano Nicolás Maduro Moros sostuvo un encuentro este martes con el canciller de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, en el Palacio de Miraflores, Caracas, con la finalidad de fortalecer los lazos de cooperación entre ambas naciones. En el encuentro se abordaron temas en el ámbito político y comercial entre ambos países. El mandatario venezolano destacó que sabe lo fructífero que fue el trabajo de Lavrov en Brasil y ahora en Venezuela. Son las 12 y 13 minutos. Regionales. El gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, informó de la aprobación de recursos para la ejecución de 10 proyectos de infraestructura colectiva en la entidad. Explicó el también presidente del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas de Lara que los recursos financieros corresponden a la tercera entrega bimestral del Fondo Intergubernamental. Este jueves se inauguró el Estadio de Fútbol de Camurichico en el estado La Guaira. En la actividad estuvo presente el ministro de Deporte, Mervin Maldonado, quien agradeció al Ejecutivo Nacional por el trabajo en conjunto para el renacimiento del deporte en Venezuela. Con trabajo en equipo, liderado este gran equipo por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a quien le damos un fuerte aplauso y las gracias por este nuevo estadio en conjunto con el gobernador José Alejandro Terán, con la Federación Venezolana de Fútbol y todo este gran pueblo de La Guaira. Esta obra hermosa que ustedes pueden apreciar. La inauguración del nuevo estadio forma parte de los quintos Juegos del ALBA que se desarrollan desde esta semana en el estado La Guaira. Economía. El ministro para Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, informó que Venezuela cuenta con un total de 3.7 millones de búfalos, que representan el 20% de todo el ganado del país y se alza como el mayor rebaño de búfalos de América Latina. En el país se producen las especies de búfalos Murraf y Mediterráneo, y con ello Venezuela asume el reto de exportar la carne de este animal. Sin embargo, los productores advierten que para lograrlo es necesario sortear las limitaciones impuestas por las sanciones. De acuerdo con información de la Sudeban, los créditos en Venezuela aumentaron un 142% el mes pasado con respecto a marzo de 2022 y superaron, al cambio oficial del viernes 14 de abril, los 870 millones de dólares según estadísticas oficiales. El crédito ha respondido a una flexibilización de la política gubernamental que restringió la financiación para disminuir la emisión de bolívares necesarios para compras de divisas e intentar controlar la demanda de dólares. No obstante, economistas y empresarios aseguran que el nivel actual de financiamiento es muy pequeño en términos de lo que la economía requiere. Noticias del ALBA. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expresó este miércoles que Rusia está librando una batalla por la paz contra fascistas y nazis. Tras un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el mandatario comentó que entre los temas abordados también estuvo la paz. Además, afirmó que la Organización del Tratado de Atlántico Norte ha estado acosando a Rusia, rodeándola de más armas, de más bases y los Estados Unidos dirigiendo la orquesta de terroristas internacionales. Son las 12 y 17 minutos. La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba reeligió este miércoles al diputado Miguel Díaz-Canel Bermúdez como presidente de la República, con 459 de 462 votos, lo que representa el 97.66% del total. Los diputados cubanos reeligieron además como vicepresidente al diputado Salvador Valdés Mesa con 439 votos, lo que representa el 93.4% de los parlamentarios. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que en las negociaciones sobre el control de armas entre Rusia y Estados Unidos deben tener en cuenta los arsenales nucleares de Francia y el Reino Unido. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció en febrero de este año que su país suspendía su participación en el nuevo START, también conocido como START 3. El pacto de desarme nuclear, suscrito por un periodo inicial de 10 años y efectivos desde 2011, limita los arsenales estratégicos de Estados Unidos y Rusia a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.150 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva. Son las 2 y 19 minutos. El Senado de la República de Colombia aprobó el proyecto de ley 114-2022, el cual prohíbe el fracking o fracturación hidráulica y, por extensión, la explotación ilegal de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Así lo informó la instancia parlamentaria en sus redes sociales, donde indica que la normativa contó con 62 votos a favor y 9 en contra. En este sentido, la senadora Esmeralda Hernández precisó que este proyecto no afecta a la actual industria petrolera colombiana, lo que hace es cerrar la puerta a nuevas exploraciones y explotaciones en yacimientos no convencionales. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blueside Music. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, lideró la activación de la unidad pediátrica del Hospital Universitario Victorino Santaella con el propósito de garantizar la protección en materia de salud del pueblo. En su cuenta en la red social Twitter, el mandatario regional informó que la unidad cuenta con 34 camas totalmente equipadas y un equipo de enfermeras y médicos especialistas. Al Universitario Victorino Santaella en el piso 5. Aquí estamos inaugurando la nueva unidad pediátrica con 34 camas. Yo quiero agradecerle, aquí está la ministra de Salud, al presidente Nicolás Maduro, al gobierno nacional, porque ese trabajo conjunto es el que nos permite avanzar en la salud. Es la demostración de un sistema de salud que está renaciendo, que está creciendo para protegerte a ti y a tus hijos y a tu familia. El conflicto en Sudán ha dejado 330 fallecidos y 3.200 heridos, de acuerdo con el reporte de la Organización Mundial de la Salud, difundido este jueves por el director general de la OMS, Tedros Adhanom. El director de la OMS instó a garantizar atención médica en Sudán y recordó las obligaciones que impone el derecho internacional humanitario de proteger a los heridos y enfermos, los civiles, el personal sanitario, las ambulancias y los centros de salud en casos de enfrentamientos armados. Blueside Music. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de salud y bienestar hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía, porque en la próxima parte estaremos conversando con Williams Alcalá Ochoa y William Mejía, quienes nos estarán ofreciendo detalles de la celebración de los 50 años de la cofradía de San Juan Bautista de La Vega. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 24 minutos. Conéctate. albaciudad.org. ¿Sabías que asistir a clases refuerza el bienestar y desarrollo de niños, niñas y adolescentes? En la escuela, nuestros hijos e hijas reciben educación, protección y apoyo de sus maestros, juegan y hacen amigos. Regresar a las escuelas y evitar contagios de COVID-19 es posible si cumplimos con las medidas de prevención como lavado de manos y uso del tapaboca. La educación presencial es esencial. Digamos presente. ¿Sabías que el monte Roraima también se le conoce como la madre de todas las aguas? Esto se debe porque se originan varios ríos importantes, entre ellos el Esequibo, que vierte sus aguas hacia el río Arabopó, afluente del Cuquenam, y que a su vez alimenta el río Orinoco. La cebolla es un potente antioxidante. Ayuda a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso y muscular. También tiene propiedades antianémicas, facilitando el incremento de glóbulos rojos en el organismo. La cebolla es un antibiótico natural contra infecciones respiratorias y digestivas. Contiene gran cantidad de fibra y agua, por lo que es importante incluirla en tus comidas habituales. Información del Instituto Nacional de Nutrición. Ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poema La Llovizna, Jesús Rosas Marcano, Libro del Cardenalito, Lengua y Literatura de Quinto Grado, página 139. El caroní salta, se remansa y luego juega al escondido detrás de los cerros, y sin importarle lo que le haga el viento, bajo una llovizna extiende su lecho y se zambulle Orinoco adentro para darle toda su espuma de hierro. Radio Talento, Radio Voz Talento Escolar, tu voz escolar. Este jueves no te puedes perder tu programa Entre Palabras y un Café, porque estaremos a través de Alba Ciudad 96.3 FM entrevistando a un gran poeta como lo es José Leonardo Riera. Más poeta serás tú, yo pensé que yo venía a entrevistarte, pero bueno, eso lo descubriremos en esta especial reunión en la cual vamos a conversar sobre el Día Mundial del Libro y el Idioma y por supuesto de los poderes creadores del pueblo. Desde la Plaza Bolívar de Caracas, Bistro Libertador, Alba Ciudad 96.3 FM, este jueves a las 5 de la tarde, no te lo pierdas. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate. Las 12 y 28 minutos. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 29 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este jueves estaré conversando con Williams Alcalá Ochoa y Williams Mejía, quienes nos estarán ofreciendo detalles de la celebración de los 50 años de la cofradía de San Juan Bautista. Ahora me van a explicar unos detallitos que estábamos hablando antes de iniciar esta conversación. Bienvenidos William Alcalá Ochoa y William Mejía a este espacio del noticiero Cultura al Día. Bueno, agradecido. ¿Usted es William? William Mejía. Ok. Agradecido de antemano por esta invitación. Obviamente, una de las. El honor que nosotros nos da, pues, estar acá, porque esto es parte de lo que es nuestro proceso de dar a conocer todo lo que es la tradición de las fiestas del San Juan Bautista en La Vega, que son los 50 años del San Juan Bautista. Y de verdad que para nosotros es un honor estar aquí, acompañándote. Angie, ¿no? Uh-huh. Ochoa. William Ochoa. Muchísimas gracias. Es un orgullo de nuevo estar en esta a la ciudad en esta emisora. He venido algunas otras veces y siempre ha sido grato compartir con ustedes el trabajo que hacemos en las comunidades, en el barrio concretamente. Estábamos conversando antes de iniciar al aire como tal, que hay una diferencia. Hay unos que tienen, lo que tiene 50 años es... Es la fiesta. Es la fiesta en Caracas, en La Vega específicamente. Sí. Pero la cofradía tiene menos. Tiene menos, sí, porque inicialmente fue un trabajo de investigación que fuimos realizando, valga la redundancia, inicialmente también en el barrio. Y luego, cuando conocemos algunas personas en el barrio, que ya sabes, casi todos los barrios son el receptáculo de la gente que se vino de la provincia. Entonces había gente de Barlovento, de la costa de Aragua, mi familia por lo menos, gente de la costa de La Guaira, de Carabobo, de Yaracuy, de casi todos los sitios de Guatire, incluso donde se celebra la fiesta de San Juan, que claramente es tierra de afrodescendientes, ¿no? Y bueno, ahí empezamos un poco como que a motivarnos con lo de la fiesta. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño iba con mi abuelo a comer en la costa, son de allá, y vamos a ver la fiesta de San Juan. Pero cuando estaba pequeño, imagínate, lo que vivía era para la playa y el río, claro. Y le iba a estar pendiente menos de La Guaira. Pero parece que después de los 17, 18 años se despierta la memoria dormida y empezamos a meternos un poco con lo de la fiesta, ¿no? Y estaba el boom de Yolanda Moreno en ese momento de la danza, y nosotros queríamos, de alguna manera, éramos jóvenes, pues éramos chamos, y queríamos de alguna manera hacer algo por nuestra comunidad, ¿no? Y que habíamos tenido un ejemplo muy valioso en los abuelos, los viejos del barrio, y comenzamos entonces, siempre nos emparrandamos en diciembre en los conjuntos de aguinaldo, en los de parrandas y en los velorios de cruz, pero no había fiesta de San Juan en la parroquia y menos en Caracas en general. Entonces empezamos con ese trabajo de investigación por culpa de los abuelos del barrio, porque cuando íbamos a bailar, cuando nos veían bailando y tocando el tambor, nos decía: en mi pueblo eso no se baila ni se toca así. Entonces tuvimos que aprender primero con la gente del barrio, y después nos fuimos a hacer el trabajo de investigación del origen de donde ellos venían, pues del pueblo donde ellos venían, y fuimos aprendiendo con ellos. Imagínate que en las primeras de cambio tocábamos era con un pedazo de tambora de gaita, otro tambor que se parecía mucho a eso, y una tumbadora que estaba ya casi que en sus últimos, no lo reparábamos, pero siempre se dañaba, ¿no? Y bueno, con ellos aprendimos un poco cómo eran los tambores. Yo no me acordaba, incluso me acordaba de los cumacos con que se toca allá en Aragua, en la costa, ¿no? Pero era una como una noción muy vaga, porque después que cumplí los 12, 13 años ya no fui más para allá con mi abuelo. Mi abuelo fallece y bueno, ya no había quien me llevaba para allá. Y entonces se hace todo un trabajo de investigación a nivel del barrio, con la gente que venía de esos pueblos donde celebran la fiesta de San Juan. Y luego, bueno, con esa misma gente hicimos los contactos en los pueblos, y de ahí surge entonces la cuestión. Pero concretamente lo de la pregunta que tiene que ver con lo de San Juan es que por ahí como en el año 81, 82, una de las mamás de uno de los compañeros nos dice que ¿cómo es que ustedes están celebrando la fiesta de San Juan y no tienen una sociedad ni una cofradía? Y entonces, bueno, Mamá Rosa, le decíamos cariñosamente a la señora, ¿no? Entonces Mamá Rosa nos explicó un poquito toda esa cuestión y armamos lo de la sociedad de San Juan inicialmente. Luego pasé un accidente con mi hijo. Mi hijo toma ICO. Eso es soda cáustica, eso porque limpian los hornos. Ok. En la casa. Mi esposa estaba limpiando el horno. Era un chamito muy glotón, se tomaba tres teteros, te puedes imaginar. Un negrito fuerte, y como a los año y medio más o menos, todavía tomaba tetero y le estaban dando el tetero, ya tomaba ya los primeros, y los dos estaban montados en la mesa. Pero mi esposa estaba limpiando el horno. Pero vivimos en una casa de dos plantas, y arriba mi hija empezó a dar gritos, y era que se había metido en una ponchera a bañarse. Y mi esposa pensó que se había caído y salió corriendo arriba. La está secando esa cuestión, entonces oye abajo el grito del niño. Porque ella no tuvo la precaución de alzar la tapa del horno. Dejó el líquido ahí. Y el niño intentó agarrar lo que estaba en la mesa, pues el otro tetero, y no lo pudo alcanzar. Y fue donde estaba la cuestión, ahí se lo empinó. Cuando llamamos al Pérez Carreño nos dijeron que nos daban pocas horas de vida, que fuera preparando todo porque mi niño se moría. Y yo me acordé que en ese trabajo de investigación que habíamos hecho por los pueblos, y especialmente en el pueblo de Guatire, una señora que se llamaba Paula Castro, Paula Díaz, una cieguita, que era la que mantenía la tradición del San Juan en Guatire, nos dijo que San Juan Bautista era el abogado de la causa difícil. Me le pegué al santo y me arrodillé, le pedí, le rogué, y como a la media hora vinieron los médicos: mire, pare todo, el niño está reaccionando ante la cuestión. Eso nos obligó como que a meternos un poquitico más, a hacer trabajo de investigación más fuerte y a darle la misma fuerza a la fiesta de San Juan que lo que habíamos visto en los pueblos. Bellísimo, señor Juan. William Ochoa. Bueno, mira, fíjate que testimonios como ese, han habido muchos testimonios en el barrio, gente que de una u otra manera le deben allí a San Juan, y bueno, ellos le pidieron a San Juan y les hizo el favor, el milagro, ¿no? Caso de niños, caso de gente adulta, caso de personas que inclusive han estado hasta detenidas inocentemente, o personas que han estado muy enfermas y de la noche a la mañana, bueno, y a ver, por lo menos ahí tenemos un compañero que su testimonio dio precisamente a que él le diera un ramo de rosa, que por cierto falleció en estos días por ya tiempo, ¿no? Pero él que le daba el ramo de rosa a San Juan en la fiesta. Así como casos como, por lo menos el caso de mis hijos, ¿no? Lo que te decía, mis hijos son un milagro porque son tres milagros. A uno me le dieron pocas horas de vida y bueno, me le pegué a San Juan, pues yo estaba allí, pues ya venía asistiendo a la fiesta por un tema, porque a mí me encantaba bailar. Yo era, bueno, soy bailador, o era bailador con en ese entonces, ¿no? Ya uno después. Y le decía, bueno, yo te voy a cargar y voy a cantarte Sirena, pues nosotros sireneamos. Como sea lo hago, pero te lo voy a cantar. Y así, bueno, han pasado los años, ya mis tres hijos, gracias a Dios, ahí están. Y todos fueron un milagro. Entonces, a raíz de todo este proceso de investigación, de todo este proceso de muestras en la fiesta, la gente se fue apropiando precisamente de la fiesta, del espacio, la devoción por el santo. Siempre las fiestas han sido parte y sale siempre de nosotros, en el marco de que no queremos que eso desmaye nunca, y aparte de eso, un legado que dejó el capitán, nuestro primer capitán, William Alexander, porque él decía en su lecho que no paren los tambores, y a raíz de eso, bueno, los tambores siguen, continúan, se siguen viendo milagros, se siguen viendo testimonios, escuchando testimonios de personas que van calladitos y se sientan ahí, le van a pedir, le lloran. Entonces es toda esa magia que existe en la fiesta de hace 50 años, por lo menos un buen día. Un buen día, Juan, eso es el día del encuentro, el regocijo, la hora del abrazo, la hora del demostrar el amor, la solidaridad, demostrar precisamente la hermandad que tenemos ahí entre todos, y que deja ese sabor tan sabroso de decir: el año que viene tiene que ser mejor. Obviamente hemos venido algunos momentos, algunos años han sucedido situaciones, por lo menos caso pandemia, y sin embargo nosotros hicimos nuestra fiesta ahí algo muy cerradito, pero para nosotros. Sin embargo, bueno, eso se llenó, ¿no? Porque él decía con tapabocas aquí todo el mundo. Sí. Y resulta que ahí estábamos los que éramos devotos. Y para que tú veas, se hizo la fiesta de San Juan en pandemia ahí cerradito, y ahí no hubo una gente que saliera con COVID. Algo que no se entendió, porque decía que estaba el boom, pues estaba la cuestión de la contaminación, de que todavía estaba en el proceso de la investigación de la vacuna, todo eso. Y de nuestra fiesta, todo el mundo salió sabroso. Entonces, y tenemos así como ese tipo de casos en todo este proceso, gente que son patrimonio, personas que son nuestras, que son patrimonio ya dentro de la cofradía. Por lo menos en este día acaba de fallecer una que es patrimonio, que era la que le hacía el vestido al santo todos los años. Y eso era una persona que cumplía con su vestido. Entonces a veces Ochoa se asustaba porque era la hora, no había llegado la cuestión. Entonces resulta que al final se aparecía Coquito, Josefina Rivas, nuestra Coquito, se aparecía con su vestido y el vestido. era, todo el mundo tenía que ver siempre con la vestimenta del santo. Por ahí te mandé unas imágenes para que tú veas como el santo. Ahorita estamos en proceso precisamente de todo el mantenimiento y la cuestión, pero bueno. Esto nos ha dado a nosotros que La Vega se apropie, porque ahora no es el San Juan del barrio El Carmen, ahora es el San Juan de La Vega. Okay. El San Juan de la parroquia La Vega. Se está pidiendo, pues, y ha estado participando ya los consejos comunales, van a participar inclusive el partido, va a participar todo aquel que quiera participar, precisamente, inclusive en el marco de la organización, bienvenido, ¿no? Ahorita con todo esto se ha gestado un proyecto que hemos venido cocinando hace mucho tiempo y que tiene que ver que si con la ruta cultural de La Vega, por ejemplo. Obviamente tenemos allí unos antecedentes históricos, ya que ha dejado nuestro San Juan, como por ejemplo el encuentro de los santos de los negros. Okay. Y en honor a ello, nosotros, a pulmón propio, y que todavía estamos ahí empezando, pues, estamos construyendo la capilla de los santos de los negros. No tiene precedentes ni antecedentes en el mundo. Eso es una... ha habido racistas, ¿no?, que dicen, bueno, ahí hay iglesias para negros. No, no, esta es la capilla de los santos de los negros, lo que significa que el todo que es devoto, por lo menos a San Benito, que todo tiene su historia, cada santo. Claro. Por lo menos San Pascual Bailón, tenemos ahí San Antonio de Padua, tenemos Santa Ifigenia, todos estos santos, San Pedro, el Corpus Christi, que es donde hacen vida o pagan promesa los diablos danzantes. Todo ello, nosotros, el compañero William Ochoa, el grupo autóctono, el grupo en pleno, montó, bueno, un encuentro de santos. Y eso quedó hasta registrado, porque eso que se hizo aquí está en la Plaza Caracas, creo que hubo, que vino en una oportunidad, inclusive San Benito. Y eso fue algo en el 2005, se hizo en el 2014. Ha sido algo bien interesante. Entonces quedó eso ahí como proyecto. Que están invitados. Y están invitados para la fiesta de San Juan. Ustedes faltan a la fiesta de San Juan y no se lo perdonan. Bueno. Estamos conversando en este momento con Williams Alcalá Ochoa y William Mejía. Algo que ustedes comentaban aquí muy importante. Bueno, ya tienen 50 años haciendo esta fiesta. ¿Cómo están haciendo ahora para pasar ese legado que ustedes tienen a las nuevas generaciones? Bueno, nosotros consideramos que una de las cosas importantes es precisamente el tema de la formación. Muéstrale la fotografía para que ella vea lo que es una noche de San Juan en la Vega. Yo te la mandé. Ah, se la mandaste, ok. Todo el tiempo estamos en la posibilidad de formar a la gente, ¿no? Tenemos talleres de formación en la parte del canto, de la parte musical de percusión afrovenezolana y de la danza también. También un poco como de la memoria, ¿no? Quienes forjaron la fiesta, quienes la formaron y cómo la hicieron. ¿Cómo la hacemos? Bueno, si nos preguntas cómo hacemos la fiesta arranca el primer sábado de junio, porque en los pueblos se celebra el grito de San Juan o la entrada del mes de San Juan el primero de junio. Uh-huh. Pero en el pueblo hay una ventaja, que es que la gobernación, la alcaldía, le da al pueblo ese día libre para que celebre la entrada del mes de San Juan. Aquí en Caracas no, es muy difícil. Entonces nosotros decidimos el primer repique o el primer grito de San Juan va a ser siempre el primer sábado de junio. Y la eso, fecha cae, vamos a ver. El primer sábado de junio. Creo que cae 4 este sábado, ¿no? Tres de junio. Entonces eso es a partir de las 12 del día y dura como hasta las 6, 7 de la noche. Seguimos entonces con la fiesta grande, los preparativos para la fiesta grande, que comienza el día 23 y amanece para el día 24. Cuando William hablaba del buen día, es que a las 6 de la mañana eso pareciera que fuera otra cosa, ¿no? Hay una vibra ahí como muy especial, ¿no? Pareciera que bajaran los ancestros y todo el mundo ahí se abraza, fue una algarabía tremenda porque amanecimos otro día con San Juan Bautista. Y bueno, sigue la fiesta hasta las 7 de la mañana del día 24, hay un descanso, y a partir de las 12 del día comienza hasta el 20, hasta el 25 algunas veces, o termina el 24 si el día siguiente es día de trabajo, pues. Pero si no es día de trabajo, sigue el 25. No, este año cae buenísimo porque cae fin de semana. Sí. Bueno, hablando del legado ahí que se está planteando, aparte de la formación, es el querer de los muchachos y el cómo nosotros uh-huh. abordamos a nuestros muchachos, ¿no? De hecho, nosotros tenemos una capitanía infantil, tenemos una capitanía juvenil, lo cual ellos tienen de una u otra forma también ir como llevando lo que han aprendido, transmitiéndolo, ¿no? Tenemos allí compañeros que están dando ahorita, como dijo el amigo Ochoa, que están dando sus clases, y eso ha ido, siempre ha ido sumando todo el tiempo, o a la gente por vista ve. Las clases que ustedes están comentando, ¿son solamente para habitantes jóvenes de la parroquia La Vega, o de repente yo que soy de por allá de Caucahuita, no, yo me vengo allá? Se puede ser de allá de Petare y quiere aprender a tocar tambor, se puede venir para La Vega. Ahí no hay exclusión. ¿Cuáles son los horarios de las clases? Bueno, ahorita tenemos los lunes, tenemos a las 2 de la tarde, tenemos percusión. Tenemos lunes también. El día jueves tenemos percusión también. Tenemos percusión, tanto percusión para afro-venezolana y tenemos afro-caribeña. Tenemos danza en el teatro Ali Gómez, que lo lleva nuestro amigo William Ochoa bajo su dirección. También se están impartiendo, inclusive, las clases de danza y teatro. Danza, teatro y percusión. Hay cuatro también. Ahorita pero tenemos ahorita un compañero que está dando. Perfecto. Miren, fíjense, en este momento tenemos que hacer un enlace con el ministro de Cultura, que se encuentra ahorita en la inauguración de la Feria Internacional Capítulo Carabobo, así que nos vamos a enlazar con el ministro de Cultura, Ernesto Villegas. En este momento pasamos a transmitir con la señal de Venezolana de Televisión. La creación venezolana en las letras a todos los rincones. Mientras más libros estén al alcance, sobre todo de los jóvenes, de los niños, nosotros estaremos colocándole cerca de ellos la ventana hacia la luz, la ventana hacia el futuro, la ventana hacia una visión más integral de su papel en el mundo, de nuestro pasado, de nuestro presente y sobre todo de nuestro futuro. Quiero reconocer además el trabajo de escritoras, escritores, de editores, de libreros, de todo el personal de las instituciones involucradas, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Gobernación del Estado Carabobo, de las distintas alcaldías, que han hecho posible esta fiesta del libro aquí en el Estado Carabobo. Quiero decirles además que estamos muy, pero muy, muy felices de que en simultáneo se está desarrollando la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y así como tenemos aquí en Valencia y en todo Carabobo estos libros, más de 200 títulos venezolanos están siendo exhibidos también en esa Feria Internacional del Libro de Bogotá, lo cual significa, junto con la presencia de escritores venezolanos, la derrota de la política de aislamiento de Venezuela. La política de bloqueo de Venezuela es derrotada en el campo de la cultura y específicamente en el campo de las letras. Allí vimos a Luis Brito García, nuestro vicepresidente de Cultura, Comunicación y Turismo, Freddy Ñáñez, en la Feria del Libro de Bogotá, dando testimonio de la presencia de Venezuela, de las letras venezolanas que comienzan nuevamente también a circular por el mundo. Eso es muy importante. Eso nos da fortaleza como nación. No es poca cosa, no es una pequeña noticia de dos líneas en una esquina recóndita de un periódico. Es una gran noticia para todo nuestro pueblo. Así que, Carabobo, felicitaciones, señor gobernador, y seguid el ejemplo que Carabobo dio a todos los gobernadores y gobernadoras y a los gabinetes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en todos los estados. Copiemos este modelo, ferias del libro en sus capítulos regionales, no solamente en las capitales, sino en las ciudades y los pueblos más recónditos, para que el libro y la lectura llegue a todos los rincones, como nos ha instruido nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Es una creación del comandante Chávez. Esta es la edición número 18 de la feria que llega aquí a Carabobo. En noviembre tendremos la número 19. En esta ocasión estamos homenajeando al continente africano con el lema Leer Descoloniza. Y este año, en noviembre, cuando inauguremos la número 19, tendremos a Colombia como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. No se detiene. Entonces, la promoción del libro y la lectura, y tiene en Carabobo uno de sus grandes bastiones. Quiero además adelantarme a felicitarlos porque en noviembre de este año también estaremos conmemorando los 200 años de la toma de Puerto Cabello, que es un hito importantísimo en la ruta de nuestra independencia. Vamos a celebrarlo por todo lo alto, gobernador, y a poner en valor las potencialidades culturales, patrimoniales de nuestra adorada Puerto Cabello. Así que Carabobo, tierra sagrada, vinculada a nuestra historia y también a nuestro futuro. Bienvenida entonces la Feria Internacional del Libro de Venezuela, con todos estos títulos, escritores, escritoras, con toda la programación artística para toda la familia. Debo reafirmar esto en particular: no son los libros una cosa para señores encanecidos, así como estas canas denatan la edad, sino sobre todo para los niños y las niñas. Colocar un libro, insisto, delante de un niño o de una niña, uno no sabe qué consecuencias puede tener. Estos libros que están aquí presentes tampoco son necesariamente para ser leídos el día de hoy o el día de mañana. ¿Cuántos niños habrán de leer esos libros en las casas de nuestro pueblo? No lo sabemos. Mañana, dentro de un año, dentro de dos años, dentro de tres años, la Revolución Bolivariana se ha distinguido por colocar en los hogares de Venezuela, ante los ojos de nuestro pueblo, miles y miles y miles y miles, millones de títulos. Así que, enseñando a leer y escribir con el resultado de un territorio libre de analfabetismo, como fue la misión Robinson, nosotros completamos la ecuación con esta política de promoción del libro y la lectura. Gobernador. Bueno, Ernesto, y que agregar toda la claridad que tú has descrito hoy acá, con la cual estamos al 100% de acuerdo, y resaltar que esto es parte de un programa cultural importantísimo que tiene también el Estado Carabobo, que nos han instruido desde Caracas, desde el Ministerio, en el tema de teatros, de artes plásticas. Viene el Salón Michelena, no se hacía de hace 15 años, Ernesto, y más de 860 obras van a estar en estos mismos espacios del Salón y en el Museo de la Cultura. Así que Dios bendiga a Carabobo, Dios bendiga a toda Venezuela. Nos seguimos viendo por acá y los esperamos en la Feria Internacional del Libro, capítulo Carabobo. Chao. Regresamos a nuestra programación habitual luego de una transmisión conjunta con la señal de Venezolana de Televisión. Estamos de vuelta acá en el Noticiero Cultura al Día. Estábamos escuchando la inauguración de la Feria Internacional del Libro en su capítulo Carabobo. Allí se encontraba el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, junto al gobernador de la entidad, Rafael Lacaba. Seguimos acá entonces con William Alcalá Ochoa y William Mejía, haciendo mención con respecto a lo que son las cofradías de San Juan Bautista en la parroquia La Vega. Comentaban ustedes, antes de irnos a este pase que tuvimos en el estado Carabobo, sobre las clases que están ofreciendo para que puedas ir captando a esos futuros sanjuaneros. Sí, bueno, uno se asombra en el barrio porque pasa lo que pasa en los pueblos, pues, que es que la gente se apropia, se identifica mucho con la fiesta del santo, ¿no? Y entonces tú ves gente, después que se celebra la fiesta, la fiesta nos quedó estupenda, pero tú volteas cuando vas en la camioneta para ver quién es el que está diciendo eso y no sabes quién es. Eso es que tiene sentido de pertenencia, pues. Pero ahí pasa también algo extraordinario, que, por ejemplo, que la fiesta tiene sus momentos, ¿no? Por ejemplo, ahí en la misa hay momentos, el momento de las ofrendas, cuando y es la celebración de la Eucaristía como tal vez en ese momento para la fiesta como tal, ¿no? La misa, la misa de Nochebuena Negra, porque San Juan es el único santo que después de Jesús se le celebra el nacimiento. Uh-huh. Ningún otro santo le celebran el nacimiento, solamente a San Juan Bautista. Entonces, cuando el santo sale, una cosa es que nosotros los tambores los tocamos dentro de la iglesia también, acompañando los cantos de Fulía, Sangueo, el golpe de tambor Mina, pero cuando sale el santo afuera, hay el pago de promesa y se hace como una, en esa callecita que viste ahí en la fotografía, ahí se hace como una, como un corredor, un donde la gente que va para pagar promesa camina 50 metros cargando el santo, y lo regresa, se le entrega a otro. Ahí se nos van como unas 2 o 3 horas porque es mucha la gente que viene a pagarle promesa al santo. Fíjate, no solamente está la gente de La Vega, por ejemplo, unos compañeros que pareciera así como medio absurdo, ¿cómo es que la gente de San Agustín pasa la noche allá en La Vega, de 23 para 24, y después el 24 se van a celebrar su fiesta allá. Pero pasa eso con gente de toda Caracas que viene. La cuestión es que nosotros consideramos, por lo que también dice la gente, que es un santo con más devoción, quizás por ser el más viejo, y que sí, la mayoría de cofradías y sociedades de San Juan en Caracas fueron a aprender La Vega, ¿no? Sobre esa cuestión. Pero me refería a que, por ejemplo, hay momentos interesantes. Por ejemplo, ha habido un año, el año de las mujeres embarazadas, luego de los niños que nacieron, esa cuestión. Celebramos el año de los abuelos, por ejemplo, o de los hombres, o de las mujeres en general, o gente que va a pagar una promesa increíble. Ha habido hasta matrimonios dentro del santo, también ha habido bautizos colectivos. O sea, es toda una cuestión que empieza a verse como que, bueno, aquí como que pasa algo totalmente diferente a lo que no pasa en los San Juanes del resto de la ciudad, sino que tú ves eso como un pueblo. Y la Vega se constituye en eso, pues tú vas a la fiesta y consigues tarantines donde la gente vende comida, bebida, todo. Pues puedes conseguir ahí, que tú puedes degustar toda nuestra comida típica. Es una celebración completa. Ahí, esa noche y ese día de San Juan. Esa es una de las ventajas que también ofrece la fiesta, porque hay gente que no tiene trabajo y, cónchale, como que está esperando el día de San Juan para poder tener algunos realitos, rebuscarse, pues, como decimos en el barrio, y tener esa cuestión. Con relación, por ejemplo, al encuentro de los santos de los negros. Fíjate, nosotros hacíamos la fiesta y la gente nos decía, ¡ah, preciosa la fiesta de San Juan! Mucho orden, muchísima gente. No habíamos visto una fiesta con tanta gente aquí en Caracas. Pero yo no soy devoto de San Juan, yo soy devoto de San Antonio. Entonces llegaba el otro y decía, bueno, pero yo tampoco soy devoto, yo soy devoto de Corpus, es decir, de los Diablos Danzantes. Y el otro era de San Benito, y el otro era de San Pascual Bailón, y así, ¿no? Entonces un buen día se nos ocurre montar un encuentro con todos esos santos, pero no trayendo grupos de proyección, sino trayendo los propios cultores del lugar de origen. Okay. Un poco como para que la gente que no podía viajar por cuestiones de trabajo, por una cuestión a su pueblo, pudiera tener ese encuentro con la gente de su cerca, pueblo, claro. y con su santo. Entonces se nos ocurre la idea de montar eso, y eso genera una ansiedad también en el resto de Caracas, porque lo estamos haciendo exclusivamente en La Vega, y nos obliga entonces, por la misma cuestión de que viene gente, a hacerlo también en una plaza de Caracas. Es decir, el día, por poner un ejemplo, lo vamos a celebrar el 8 y el 7. Entonces, el 7 lo hacemos en La Vega, pero el 8 se lo regalamos a Caracas en una de las plazas. Yo recuerdo que cuando Aristóbulo fue alcalde, ¿no?, de Caracas, había un señor que se llamaba Tulio Hernández, que dirigía Fundar. Y él nos dice, nosotros le estamos pidiendo la Plaza Caracas, y nos dijo que no, que eso era una plaza muy grande, que ahí no, eso era mentira, que nosotros íbamos a meter todo ese pocote de gente ahí. Y nos dijo, yo le voy a la Plaza de San Martín, donde está la maternidad. Si ustedes llenan la Plaza de San Martín, le damos la Plaza Caracas. Yo le dije, el riesgo que vas a correr es que vamos a trancar el tráfico en la Avenida de San Martín. No, sí, eso es mentira. Eso es mentira. Trancamos esa broma desde donde empieza el mercado hasta donde termina está el ancianato, sí, San Antonio, por ahí, cerca de la maternidad vieja, pues. Y se trancó esa broma y el hombre todo asustado. Hay que abrir el paso. Usted dijo que aquí, que eso era mentira. No, definitivamente el año que viene agarramos la Plaza Caracas. De bote a bote Caracas. Pero empezamos a descubrir cosas con ese encuentro de los santos los negros, donde están, por ejemplo, los devotos de San Antonio, los devotos de San Benito, los de Corpus, y así como de todos los santos que venían a la fiesta. Por ejemplo, la gente de San Benito está en el 23 de enero y en la parroquia San Juan, los que son devotos del San Benito. Y de San Antonio, bueno, había gente de Antímano y gente de San Agustín. Y así, para ustedes contar un poco eso. Pero lo interesante de eso es que, como decía William, asumimos hacer la capilla de los santos de los negros, donde solamente hay imágenes de los santos los que en Venezuela los afrodescendientes le somos devotos, y bueno, con esa característica especial que no hay antecedentes históricos ni en Venezuela, ni en Latinoamérica, ni en el mundo. Una iglesia hecha nada más que para que vaya la gente, pero que tiene dos características a nuestro modo de ver. Sirve para los investigadores, para los estudiosos, para los grupos populares, para los cultores, y también para el que quiera de alguna manera turistiano. Nosotros decimos que esa es una manera también de dejar de visitar para que nos visiten, porque si tú quieres ver un espectáculo cultural bien grande, tienes que venir de Parque Central hacia allá, De resto, difícilmente, porque acá nadie nos visita. Ah, vas ahí a la estancia o vas ahí, no sé, a cualquiera de esas cuestiones, hasta Teresa Carreño, pero de ahí para acá ha sido difícil, ¿no? Entonces, bueno, estamos pensando en esa cuestión de que con esa iglesia, la calle donde se celebra la fiesta también, convertir eso en la calle de las tradiciones y colocar algo así como pequeñas figuras en unas planchas de metal, donde aparezcan las fiestas tradicionales del país. Lo que está pasando más o menos en San Agustín, okay, en Marín, ajá, que hoy se lo constituyeron en una cosa maravillosa. Nosotros es con nuestra música tradicional y con todo lo que tiene relativo a las fiestas tradicionales. Pero por ahí van los tiros. Pues lo que queremos es que la gente en estos 50 años se termine de apropiar de no solamente de la fiesta de San Juan, sino de todas las manifestaciones nuestras. Y que pudiéramos tener la posibilidad cierta de dejar un legado definitivo, que ya está constituido de alguna manera, porque tú te preguntas, bueno, pero si este chamito no está en los talleres, esta niñita no tampoco, ¿y cómo bailan y tocan tambor? La influencia familiar, claro. Algo innato allí, ¿no? Bueno, que ya, el tiempo es sumamente cortico, yo quisiera seguir hablando de San Juan. Está emocionado. Pero sí, me gusta mucho el tema de San Juan. No podemos seguir hablando porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, ya para cerrar, porfa, extiéndale la invitación a todos los que nos están sintonizando en este momento y a los que nos van a escuchar también después que descarguen el programa en la página alpaciudad.org, a que disfruten este año, como segundo año además, como patrimonio cultural, esta celebración de los 50 años de San Juan Bautista en la parroquia La Vega, porfa. Bueno, los invitamos allí. Está de más decirle que La Vega es su casa, que esta fiesta no es solamente de La Vega ahora, sino por ser patrimonio, es de Caracas, es de Venezuela. Cualquier persona que quiera asistir, que se sienta devoto de San Juan, que sienta las ganas de sentir esa magia, los invitamos, bienvenidos, los vamos a atender. Y también que nos atiendan, ¿no? Obviamente, yo cuando voy a una casa ajena atiendo a la gente también. Y lo importante de esto es que la gente se apropie, que nuestros niños sigan creciendo en el marco de lo que es el proceso cultural. Olvidemos un poco lo que es el tema del tecnología, del telefonito, y apropiémonos de lo que es nuestro acervo cultural. Bienvenido al que quiera venir. Te espero que estés allá, por lo menos allí grabándonos algo. Claro, ¿verdad? Claro. Y allá el compita que está allá, ¿no? Este es un San Benito. Bueno, este es un San Benito. Pero bien, igualito, porque vamos a llevar a San Benito. Te quiero ver en la capilla, a Ochoa. Señor Ochoa. Bueno, gracias por tu invitación, de verdad que sí, muy agradecido por ello. Yo les invito a todos, no que vayan exclusivamente el día 23-24, sino que a partir del primer sábado de junio, porque todo el mes de junio va a tener celebraciones en función de los 50 años de San Juan. Les aseguro que van y van a creer todos los años, especialmente por el tipo de devoción que ahí se expresa con nuestro San Juan Bautista de la parroquia La Vega. Hay que recordar finalmente que San Juan fue nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y que tanto La Vega como la mayoría de los pueblos donde se celebra, el territorio pues en general, también es patrimonio. Muchísimas gracias de verdad, y bueno, cuando nos invite siempre vamos a estar por acá. Muchísimas gracias a ustedes por haber asistido el día de hoy. Bueno, hasta luego. Y con esta entrevista a Williams Alcalá Ochoa y Williams Mejía, quienes nos estuvieron ofreciendo todos los detalles de la celebración de los 50 años de la cofradía de San Juan Bautista de La Vega, hemos llegado al final de esta emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. La invitación es para que sintonice a las 5 de la tarde el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Benito Palacios. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde.